Y con esa canción también comenzamos el nuevo día. Ya estamos a viernes. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Lo que sucedió en una fecha como hoy, 16 de junio, año 1903, en Estados Unidos, se funda la compañía Ford Motor Company. La Ford. 16 de junio, un año después, 1904, en Dublín, el escritor irlandés James Joyce comienza su relación con Nora Barnacle. Años después, utilizaría esta fecha como la del día en que transcurre su novela más conocida, Ulises. 16 de junio de 1911, nace en Endicott, Nueva York, la IBM. Como una empresa de computación, tabulación y grabación. En el año 1950, apertura del estadio Maracaná de Río de Janeiro para la cuarta edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA, donde la selección de Uruguay gana su segundo campeonato mundial y el partido se queda oficialmente para la posteridad como el Maracanazo. 16 de junio de 1951 nace Roberto Mano de Piedra Durán, boxeador panameño. En 1960 se estrena la película Psicosis de Alfred Hitchcock. 16 de junio de 1961 en el aeropuerto Le Bourget en París, Francia, el bailarín del ballet soviético Rudolf Nureyev deserta de su país. ...16 de junio de 1963... Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer cosmonauta de la historia al participar en la misión Vostok 6... ...16 de junio de 1976 nace Giovanni Hernández, futbolista colombiano. En 1986 nace Fernando Muslera, futbolista uruguayo. Y finalmente el 16 de junio de 2015, Donald Trump se postula para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Hechos acontecidos en una fecha como esta, un 16 de junio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Del álbum Use Your Illusion, es Guns N' Roses con Don't Cry. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Right.

When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Canción de John Lennon de los 70, Working Class Hero. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió con Meatloaf, 16 de junio, año 2016, hace 7 años. El cantante Meatloaf fue trasladado de urgencia al hospital después de colapsar en el escenario durante un concierto en Edmonton, Canadá. El cantante estaba interpretando su éxito I Do Anything For Love But I Won't Do That cuando se le cayó el micrófono y se desplomó. Bueno, se logró recuperar. Meatloaf falleció en Nashville, Tennessee, la noche del 20 de enero de 2022, a los 74 años por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Ese hecho sucedió hace 7 años en Edmonton, Canadá, pero bueno, ya el año pasado sí nos dejó para siempre. El 20 de enero del 2022, por complicaciones relacionadas con el COVID. En Estrellas de Medianoche, vamos con esta Power Ballad de los 90 con Meatloaf. Lo acompaña Lorraine Crosby, I Do Anything For Love, But I Won't Do That. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I won't do that.

Lo que sucedió un 16 de junio, pero del año 1946. Nace el cantante y compositor inglés Ian Matthews, que fue miembro de las agrupaciones Fairport Convention y Matthews Southern Comfort. Banda esta última con la que logró el número uno en Inglaterra con la canción Woodstock en 1970 y el número 23 en Estados Unidos en 1971. Ian Matthews en 1978 estrenó su noveno álbum en solitario, Stealing Home, que contiene sus canciones Give Me an Inch, esta que escuchamos al fondo, en Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Bueno, y ese álbum, ese noveno álbum de Ian Matthews, Stealing Home, que estrenó en 1978, también contiene esta canción, Shake It, que se estrenó en diciembre del 78, alcanzó el 13. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Since you've been away, I've been thinking of you, trying to understand the reason you left me. What were you going? Estrellas de Medianoche. Una power ballad. He was a good man. Lord, I think he's seen. Yeah. 22 years of mental tears, cries of suicidal Vietnam bear. He fought a losing war on a foreign shore to find his country, didn't want him back.

He told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear. I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help? Cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? Las cinco canciones más importantes en Billboard en una fecha como esta, 16 de junio 1990. La canción número 5 descendía del lugar número 2, Vogue, Madonna. Step one. We can have lots of fun. Step two. La canción número 4 subía 4 lugares. Step by Step, New Kids on the Block. I can give you more. Listado Billboard, 16 de junio de 1990, número 3. Permanecía estable Poison, Bell Biv DeVoe. El anterior número uno, las Wilson Phillips, Hold On. Número dos, y a partir del 16 de junio de 1990, It Must Have Been Love, de la película Pretty Woman de Roxette, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece dos semanas. It Must Have Been Love se convirtió en el tercer número uno de Roxette en Estados Unidos. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com.

comenzando otra hora de buena música aquí en Estrellas de Medianoche. Una canción de los 80 con Debbie Gibson, Electric Youth. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Corresponde a la agrupación R.E.M. Shiny Happy People. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.